Hola, me llamo Laura. Vivo en los Estados Unidos. Mi lengua materna es inglés. Soy casada hace 28 años. Tengo una hija quien es estudiante de posgrado. Soy alta y delgada. Soy jubilada. No me gusta jugar a deportes, pero me gusta ver el golf y el tenis. Mi pasatiempo favorito es el buceo. Describiría mi nivel de español como principiante avanzado.